Dios hizo la vida y también la muerte. Por eso estamos en este mundo, para seguir caminando con la gente. ¡De junto! Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Que quede en la conciencia y que nadie te la borre. Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Que quede en la conciencia y que nadie te la borre. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser persona toda la vida. Aunque digan boludeces todo el día, a la gilada, ni cabida. Vamos a insultar al mundo entero, que sus palabritas se la metan por el agujero. Y juegan a quien es más callejero, pero se asustan cuando ven a un patrullero. Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Que quede en la conciencia y que nadie te la borre. Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Vamos a portarnos mal toda la noche. Que quede en la conciencia y que nadie te la borre. No quiero ser tu artista favorito, ni ser leyenda, ni ser un mito. Escribo lo que quiero en mis canciones, y no canto para políticos en elecciones. Cuando la sangre corre por mis venas, hasta yo mismo me asusto. No soy asesino, pero me sobra el bulto. No quiero que nadie se lleve un disgusto, pero te hablo de mis pelotas para que entiendas el insulto. Soy un pibe decente sin usar corbata. Lo mismo da vivir con mucho, poca plata. Ya estoy acostumbrado a embarrarme las patas. Prefiero morir con honor y no como una rata. Trabajé de todo siempre, me ensucié las manos, rompiéndome el lomo como cualquier ser humano. Pero acá falta el bien y sobra el pecado. Nos discriminamos, pareciera que de eso trata la palabra urbano. Que nadie te la borre.